Tras perder la guerra, Alemania enfrentó el mayor déficit económico de su historia. En agosto de 1923 estalló la hiperinflación seguida de una grave situación financiera. Ese mismo año, Soule se dirigió a Stuttgart, donde asistió a una serie de conferencias dictadas por Rudolf Steiner acerca de la historia del movimiento y de la sociedad antropofósica. A pesar de los apremios económicos, Soule continuó trabajando con ahínco. Durante ese año realizó un notable conjunto de obras que denotan una mayor sutileza en el uso de la acuarela, técnica que le permitió superponer planos traslúcidos y generar múltiples transparencias. Asimismo, introdujo diversos símbolos como flechas, letras, palabras o números que se integraban a la imagen y abrían un amplio abanico de posibles interpretaciones. Obras como Mensaje, Jefe de Sierpes, Por su cruz jura e Hipnotismo, entre otras muchas, dan cuenta de este giro en su producción. Hacia fines de 1923, Soule Solar y Emilio Pettoruti comenzaron a planear su regreso a la Argentina, que finalmente concretaron en 1924. Ese año en Buenos Aires abrió sus puertas la Asociación Amigos del Arte, un espacio cultural por el que transitaron artistas e intelectuales como Victoria Ocampo, Leopoldo Lugones, Guillermo de Torre, Le Corbusier, Federico García Lorca y David Alfaro Siqueiros. Apareció también la segunda edición de Proa, una revista mensual dirigida por Alfredo Brandán Carafa, Jorge Luis Borges, Ricardo Huiraldes y Pablo Rojas Paz. Y se fundó la revista Martín Fierro, un periódico quincenal de arte y crítica libre que se convirtió rápidamente en el portavoz de la vanguardia artística local. Sin embargo, estos gestos que apuntaban hacia la renovación de los lenguajes convivían en la misma ciudad con otros más reticentes a la innovación en esas cuestiones artísticas. En 1924, en el Salón Nacional, se concedió el máximo galardón a Chola Desnuda, de Alfredo Guido. Esta obra planteaba la problemática del nacionalismo, pero aún acarreaba con las convenciones pictóricas del siglo anterior. Antes de emprender el regreso a Buenos Aires, Soule se reunió nuevamente en París con Crowley. En esa oportunidad, el ocultista inglés le reveló el modo de sistematizar sus visiones místicas a través del indispensable I Ching.